amor es mío. A un puñado de niñas y un niño. Más que niñas, serían adolescentes o preadolescentes. Tenemos a Isa. Si la belleza fuera un segundo, tú serías las 24 horas. También está el único niño, el varón frágil, Tomás. No olvides nunca que el primer beso no se da con la boca, sino con los ojos. ¿Podemos también encontrarnos con Alba? No sueñes tu vida, vive tus sueños. ¿Ha venido Mireia? Es fácil decir hola, es fácil decir adiós, pero es muy difícil decirte quiero y escuchar un yo no. También tenemos a la Cris, Cristina. Cuando mi voz calle en la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Y por fin, por último, tenemos a Vera, Verita, Vera. Nunca entregues un libro a quien no sabe leer y nunca entregues tu corazón a quien no sabe querer. Los niños decidieron pintar de azul el techo del cole y lo hicieron de una forma muy ingeniosa, simplemente quitaron el techo. El azul les quedó muy bonito, pero el profesor de plástica no le gustó el procedimiento. Del estreno, después de haber cerrado a su mujer por la mitad, el mago se dio cuenta de que solo le gustaba la parte de arriba. Si quiere gozar, si quiere soñar, con este sonido de la emoción, tiempo de fumeta, comienza a volar, se me va la cabeza cuando... Y esa misma noche, el león estaba tan nervioso de la emoción que le castañeaban los dientes, y cuando quiso darse cuenta, ya se había comido la cabeza del domador. Para vivir bien, no es suficiente abrir el refrigerador y encontrar pollo asado y mermelada. Es necesario, además, tener hambre de luz y devorar una estrella sin tenedor ni cuchillo. L'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. Tu l'as, elle a. C'est juste les corps. Mi mirada es limpia como un girasol. Tengo la costumbre de andar por los caminos mirando a la derecha y a la izquierda y de vez en cuando mirando para atrás. Lo que veo a cada instante es lo que nunca antes había visto y a veces me doy buena cuenta de ello. 'Sé sentir el asombro esencial que tendría un niño si, al nacer, de veras reparase en que nacía. Me siento nacido a cada instante, a la eterna novedad del mundo. Creo en el mundo como en una margarita porque lo veo, pero no pienso en él porque pensar es no comprender. El mundo no se ha hecho para pensar en él. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para mirarlo y estar de acuerdo. Si hablo de la naturaleza, no es porque sepa lo que es, sino porque la amo. Y la amo por eso. Porque quien ama nunca sabe lo que ama, ni sabe por qué ama ni qué es amar. Pero amar es la eterna inocencia. Y la única inocencia es no pensar. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo. Y es que la muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. Damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Los pies de lluvia nos devuelven el frío de la desdicha. A la peaceful melody. It's your godforsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. Por si las moscas, hay profetas que callan sus profecías. I won't hesitate no more, no more. Invierno, invierno. El invierno me gusta, si hace calor. To complicate our time is short. This is our fate. I'm yours. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Las hojas secas son como el testamento de los castaños. In the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, and so I drew a new face and laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of anything. Lo peor del eco es que dice las mismas barbaridades. Que me invade, todo viene de limbo, un pez que hoy va lleno. Para no estar contigo, sabes, quisiera amarte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. La crisis nos lleva a anunciar estos fabulosos productos. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Una casa 100% reciclable que lleva incluida el folleto de las instrucciones y el material que está compuesto por tijeras, pegamento, papel y cartón, por solo un euro. Si añadimos un baño, serán 3 euros más. Y así progresando hasta múltiples partes de la casa. Para conseguirlo, tenéis que enviar un email a montatubici.com. Allí te informarán con más detalles. Haréis una buena acción para el cambio climático y aun que no lo parezca, es confortable. Otra oferta es la música silenciosa, que forma parte de la última generación. Si os interesa, en un segundo, enviad un SMS al 7474 con la palabra silencio. Buena suerte con la concentración y no será muy caro. Aquí lo tenemos por solo 10 euros. Bolígrafo de tinta invisible, solo lo verás tú, nadie más. Es un bolígrafo exclusivo, fácil de transportar y con el estampado preferido. Llamad ahora mismo al 93-191-1919 y tendréis un 2x1 y solo por 15 euros. No dejáis escapar esta oferta exclusiva. ¡Pero si no lleva tinta! Los perros de hoy en día tienen muchas pulgas. El limonero es un árbol que se extraen limones y madera. Los limones son amarillos, ácidos y casi circulares. Están muy ricos, exprimidos. just another lemon tree. Uno no debe creerse los anuncios de licores naturales, ya que seguro que no serán de limoneros de verdad, seguramente serán del clon del limonero, que es muy parecido, solo que las hojas son más verdes. Si se encuentra un limonero por la calle, lo debe saludar, porque si no, el limonero le dan arcadas. Y está 3 días con depresiones. Son muy sensibles. Más consejos. Nunca debes sacarle todos los limones al limonero, porque además de ser sensibles, tienen muy poca memoria y si se les sacan todos los limones, se olvida que es limonero y podría dar piedras en vez de limones. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Perezoso. Casi mejor que lo deje para otro día. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Otro día. Creo que lo mejor será esperar a mañana viernes. Relax. Take your time. Sábado. Esta mala memoria me juega malas pasadas. Y mañana es domingo. A ver si el lunes... Sí. Lunes. Pues el perezoso se pasa el día colgando del revés. Y... Martes. Si el martes es el mejor día para escribir, pues el perezoso, aunque el martes sea el mejor día para escribir, se pasa el día colgado del revés. De las 24 horas que tiene el día, se pasa 14 descansando. Jueves. No estoy inspirado, pero el perezoso se pasa el día colgado del revés. De las 24 horas que tiene el día, se pasa 14 descansando. Solo recorre 38 metros al día. ¡Ay, qué necesidad! Viernes. Siempre me viene a la cabeza Robinson Crusoe. Sábado. Lo mejor será hacer un dibujo de un perezoso que no sea pesaroso. If I were a boy, just for a day. I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken. Los sentimientos son inocentes como las armas blancas. I put myself first and make the rules as I go. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Los hombres odian, presumen, sueñan, pero las aves vuelan. Óyeme, óyeme, muchacha transeúnte, bésame el alma. No hay alegría más alegre que el prólogo de la alegría. Me gustaría mirar, mirar todo de lejos, pero contigo. You don't understand. And you don't understand. Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. No sé tu nombre, solo sé la mirada con que lo dices. Tú te ríes. Mis ojos te acompañan con lagrimones. Quiero vivir sin tener que pagar, parar de sufrir, solo improvisar. ¡Bombo Clan! ¡Róbame el track! Pereza levantarme para cumplir en un mundo de cobardes y farsantes, pendientes de ellos mismos antes que de sus iguales, han semejantes. No hay trato, maltrato a las mujeres, al inmigrante que viene a currarse la vida de sus nenes a cambio de sacrificar la suya, poniéndola en manos de un jefe que va en Mercedes y tú en Renfe, avanzando gracias a qué, al café y a la fe, y ese aprovechándose de lo que tú te esfuerces, de quien tú eres. El tiempo vende para seguir viviendo del aire. Los del bar quieren que te enganches. al engulla y coina el alcohol para ganarse tu sueldo. Todos dan vueltas en el rol para joder al más pequeño. Y en la tele, hablando de tolerancia y respeto, la única tolerancia que hay es la de engañados con el puesto. Por supuesto, lo que cuesto no es la cuestión, no, es lo que cuesta hacerlo mejor. Y tú, róbame. Franco solo tenía el nombre. Tanta mentira, ¿para qué? Hombre, hambre de parné. Hay tanta gente que no va de frente y la tienes delante. Si no la ves, ponte lentes. Seguimos entre redes, camorral la sede. La EAP sube más alto. Vampiro. Si dio los nobles, no podemos impedir que te roben. La versión cinematográfica del murciélago es el vampiro. Antes de nada, diremos que el vampiro es una cosa, el papiro otra, y el marciano otra diferente. Hasta que tenga Alzheimer y mi mente por fin no recuerde, no reculo, reconstruyo. El más screening es tu burnout menos speaking. El vampiro es el único mamífero volador, que cuando vuela parece que está nadando. Cuando vemos un vampiro, pensamos que alguien ha cerrado mal el paraguas. Sí. Político de mierda. Al vampiro le encanta vivir en castillos. Todo lo que intentan venderte es mentira. De información selecta tiran, son más peligrosos que Plutón y en Irán. ¿Dónde irás? Ven a mi pera, ya verás, vienen por detrás. Por culpa del conde Drácula y de algún director de cine, este mamífero tiene muy mala prensa. A mucha gente le da miedo el vampiro, pero todavía no se ha demostrado que un vampiro haya mordido a una persona, y menos que se la haya comido. Por cada movimiento que hagas, pagas, te atas. ¿Eco? No, mi autoestima llega a Lima, con la economía que fomentan te timan. Mi voz es un imán, no me llamo Juan, me llama. Este quiróptero caza emitiendo un sonido muy agudo que nosotros no podemos oír, ni siquiera poniendo la oreja encima de la vía del tren. Las ondas sonoras rebotan en el insecto que encuentran a su paso. Y el eco, eco, eco, permite que el cazador, al mismo tiempo vampiro, localice dónde está su presa. Otra manera de localizar a su presa es ir al kiosco más próximo. Al vampiro no le gusta que le tiran piedras, si acaso migas de pan. Tampoco le gusta que le llamen vampi, y tampoco que cuando pasea con su señora la gente le eche piropos y la llame vampires. En los principios de la historia, el gran problema era que la hora de comer del hombre era la hora de comer de su comida. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no puede rellenar la otra persona. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero. Para la mayoría de nosotros, la vida verdadera es la vida que no llevamos. Ser natural es la más difícil de las poses. La naturaleza es grande en las cosas, en las grandes cosas, pero es grandísima en las pequeñas. Para muchísimas mascotas, la naturaleza asoma por las grietas del asfalto. El mejor condimento para la comida es el hambre. Damos la bienvenida al limbo, a la dama brillante, protectora de los sueños y de las noches. Con sus zapatos de charol, abre la noche arriba en el cielo. Etortzeko na na na na na na na na na na na na na na na na esten nauen soka zaran teitotzen nauena ametsak sortu zizkidanan galtzen dituena. que maca que és la lluna sota el núvol de tardor. Quan marxa el sol, tot el cel queda en claror. Es nota l'arribada de la tardor. Cauen les fulles dels arbres, volen com avions. Fa una pluja molt tranquil·la quan el vent se sent de lluny. Durante todo el día la luna duerme, pero ¿qué hace por la noche? Nada más levantarse, al anochecer, se pone a dibujar miles de estrellas sobre la gran pizarra azul del cielo. Luego, presurosa, recorre las praderas y bosques para que la bruma se desvanezca. También vista las ciudades y los pueblos y se lleva la niebla. Torna las ventanas, cierra las cortinas para que tú duermas. Planta los sueños y encierra las pesadillas en los armarios. Inunda la noche de misterios. Y todo lo cubre de rocío para hacer más bellos los amaneceres. Después pasa horas y horas mirándose en las aguas de los estanques hasta que llega la mañana. Entonces la luna se duerme. Mil episodios imposibles de olvidar. Que está en urgencias. La que me fa mal ver. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. La luna vino la fragua con su polición de nardos. Cada nit tinc un desig, la lluna per tu robaria. Brilles per la seva llum. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire, conmovido, mueve la luna sus brazos. Y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vienen los gitanos, harán con tu corazón collares y anillos blancos. Na, na, na, na, na, na, na, na. sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, luna, luna. Que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la faragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la Zumaya? ¡Ay, cómo canta el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, donde gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Vera, Vera, Vera, Cris, Cris, Cris. Y en el número 4, frágil como su padre, Tomás. También damos un espacio a los libros, no a los libros de texto, porque, como dicen los filósofos del limbo, los libros de texto no sirven para aprender, sino para estropear la vitalidad de los niños. A l'escola, papers a terra, al pati, només pins, a les classes, mestres, i a les cadires, no nens, llibres. En el limbo las bibliotecas son abundantes y muy aprovechadas, pero en el mundo tenemos tiendas de letras. En el limbo hay tantas como flores primaverales. En el limbo no hay crisis, pero tampoco hay dinero. Tarifas para comprar letras. Con la A, acariciar. Con la B, besar. Con la C, cantar. Con la D, desgustar. Con la E, escuchar. Con la F, fascinar. Con la G, gritar. Con la H, halagar. Con la I, ignorar. Con la J, jugar. Con la K, kilos de felicidad. Y con la L, lamentar. Con la M, mentir. Con la N, negar. Con la O, ocultar. Con la P, presentar. Con la Q, querer. Con la R, regar. Con la S, saludar. Con la T, tirar. Con la U, husmear. Con la V, valorar. Con la W, de whisky, whiskear. Con la X, xerografiar. Con la I, griega, yacer. Con la Z, zambullirse. ¡Viva la vida! Els llibres, grans, petits, gruixuts, prims. Llegir em fa més lliure. Em fa ser tan lliure com el vent que sento a la cara quan en un mes d'abril d'un llibre en sento la fragància. Fragància de roses, fragància de nans, fragància de bruixes, també de gegants. I allà que m'enfilo, fantasia, crido, vola ben alt, que desitjo tocar els núvols amb les puntes de les mans. I m'enfilo més amunt, buscant la màgia i l'amistat, que els llibres són amics i ens acompanyen de veritat. Amics d'aventures, amics d'altres mons. Amics que ens fan viure un sens fi d'emocions. Els llibres són dolços, amargs o salats. Et poden fer riure o també plorar. et poden fer emocionar, algun no t'haurà pas d'agradar? Llibres de tots colors, enginys, somriures i plors. Ens expliquen la història, ens parlen del món. Ens expliquen la vida, ens diuen la mort. Aquest poema que acabem de llegir m'agradaria dedicar-lo a uns quants amics del que llegeixes que amb molt esforç l'hem fet. Santa es semana de pasión. Mariposa, mi animal, ídolo de la juventud y la alegría. Alegría, sentimiento que se siente cuando se ve que todo sale bien. En el limbo de hoy, ya lo habéis oído, nuestra materia sollozante se ha convertido en materia sonriente. La banana no se ha convertido en manzana porque no nos ha dado la gana. Y las naranjas siguen siendo naranjas. Palabras desde el limbo con los niños. Instante, momento que no puede volver a ocurrir, para bueno o para mal. Eternidad, un momento que dura para siempre. En todo el limbo de hoy, a mí me gustaría dedicarlo a mi madre y a más amigas que, como Chris, ella no puede venir. Pues a mí me gustaría dedicarlo al padre de la Vera y al padre del Tomás. Adivina, una persona que adivina las cosas. Como por ejemplo, ahora yo adivino, los Lafuentes se estarán bañando en la fuente. Y como muchos de vosotros ya sabéis, podéis enviar vuestras palabras a desdeellimbo@gmail.com. Desdeellimbo@gmail.com. Tiene sarampión el bueno del Ángel Ramón. Pero eso le pasa porque es un huevón. Tienes la cara mañica, redondica como los melocotones. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de brillo, mieles de un país donde jamás llueve. Yo cruzaré la tierra después de mi muerte y cubriré tu cuerpo de oro y de luz. Yo te ofreceré un país donde el amor será ley, donde el amor será rey y tú serás reina. Pero no me dejes, ni me quite pa', ni me quite pa'. No me dejes más, yo te ofreceré frases incoherentes que tú comprenderás. Yo te hablaré de aquellos amantes que han visto sus almas tantas veces besarse. Yo te contaré la historia de un gran rey que murió de amor. Las palabras de este limbo y las músicas también han sido regaladas por Daniel Neskens, Los Animales Parlantes, Mario Benedetti, Anne Herbots, Federico García Lorca, Gloria Puertas y muy especialmente por Vera, Alba, Mireia, Cristina, Isabel y Tomás. El martes que viene, a sufrir, que vuelven los mayores. Y ya sabéis que podemos recibir vuestros comentarios e ideas en desdeellimbo@gmail.com. Desdeellimbo@gmail.com. No me quite pa', no me quite pa', no te vaya más. ¡No! Y recordad nuestro único y sabio consejo. La mosca que no quiere ser aplastada, para mayor seguridad, se posa sobre el mismísimo matamoscas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacharé là à te regarder dans ces sourires.